de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo la grandeza de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón, y mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, Señor. Oh, te adoramos, oh Señor. Y al estar aquí delante de ti, te adoraré postrado ante ti. Mi corazón te adora, oh Dios, y siempre. Tú eres el Rey lleno de infinito poder. Tú eres el Rey todopoderoso. Estamos aquí para celebrarlo, para levantarte, levantar tu trono en medio de las naciones. Vamos ahí. Él es el Rey infinito en poder. Él es el Rey de los cielos. Seré para Él siervo fiel, pues mi vida compró con su amor. Él es el Rey, lo confiesa mi ser. Él es el Rey de los siglos. Mi vida la rindo a sus pies. Él es Rey sobre mi corazón. Él es el Rey, Él es el Rey. Con su amor. llevar. Declaramos eso, Señor, en esta noche. Tú eres el Rey. Tú eres el Rey, Señor. ¿Quiénes quieren venir a su presencia a alabarle? Es mejor este lugar de su presencia que ningún otro lugar sobre la tierra. De Dios, de mil años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Y amor.

Esas manos en confianza delante de Él. Le diga: Señor, por lo que tú has hecho, es que levanto mis manos ante ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Con mis manos levantadas hacia el cielo, me presento ante ti hoy, mi Señor, para recibir de ti la fuerza y el poder para vivir junto a ti. Llenas hoy mi corazón con tu presencia, llenas de alegría y paz todo mi ser.

refréscanos, Señor. Refréscanos con tu agua viva. Solo de ti tenemos sed. Bautízanos. Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Él me alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio la tormenta es Jesucristo el Salvador. Vengo a refugiarme en tu presencia. Te refugio en la tormenta Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en él. Él es mi amigo. bajo las alas del Omnipotente. No temerá mal alguno. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Aleluya. Del Calvario te adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré. Con toda la devoción te alabaré, con toda mi gratitud saltaré, con mi vida, con mi mente, con mi alma y corazón, con todas mis fuerzas. Señor, por la gracia de tu nombre te alabaré, por la historia del Calvario, por la historia del Calvario te adoraré, por tu vida, por tu muerte, por tu sangre en la cruz, por tu amor inexplicable te alabaré, te alabaré. Alabaré, Señor, te alabaré. Nada ni nadie entre tú y yo. Hoy y siempre te alabaré. Te alabaré, Señor, te alabaré. Te alabaré. Ya lavaremos. Señor, por siempre. Por lo que has hecho por nosotros en la cruz. Gracias, Señor. Oh, dale al Señor un aplauso como Él merece. Lugar de tu alabanza, Señor. Nos hemos reunido para declararte a ti, Jesús. Bueno está alabado, Señor. Hombre, darte gloria, honra y honor. Siempre bueno es alabarte, Jesús. Y gozarme en tu poder. Bueno es alabado. A Dios le gusta que todo ser humano escuche el mensaje de que Él quiere invitarnos a su casa. Él quiere que vivamos en su presencia. Él quiere que conozcamos su corazón. Cuando Él escoge entonces a la nación de Israel y los saca de Egipto, los lleva primeramente delante del monte Sinaí, y allí la gloria de Dios desciende y Dios le da una noticia a Israel que los hizo estremecer. Les dijo: señores, yo vengo a vivir entre ustedes, yo quiero tener mi casa entre ustedes. La mañana en que esas noticias llegaron a los oídos de Israel, Moisés y la nación entera fueron estremecidos por la gloria de Dios que tocó aquella montaña. Poco tiempo después, algo muy curioso pasó, y fue que Moisés recibió la instrucción de construir una tienda. Haz de cuenta como una tienda de campaña. Y cuando esa tienda se terminó, a Israel le dieron la noticia también de que esa tienda simbolizaba la casa de Dios entre su pueblo. Tenía tres divisiones principales. Había digamos como que una cortina que rodeaba todo esa tienda de campaña. Cuando entrabas por la puerta, había unos patios alrededor de esa tienda principal que estaba en el centro. Había entonces un altar donde se sacrificaban animales todos los días. Había también un lugar donde los sacerdotes se lavaban las manos antes de entrar a la siguiente división. La tienda en sí misma tenía dos partes. Tenía un lugar a donde solo los sacerdotes podían entrar, y era un lugar donde se ocupaban de trabajar en las cosas de Dios todos los días. Había pan que había que tener fresco en las mañanas, en las tardes. Había también una lámpara que tenía que estar encendida constantemente. Había también un pequeño altar en donde se quemaba incienso constantemente. Y luego había un velo, y detrás del velo, ¿qué creen ustedes que había? Había el cuarto principal en donde Dios había dicho que Él iba a estar. La instrucción para Moisés era: cada vez que tú quieras estar en mi presencia, cada vez que tú quieras escuchar mi voz, pasa ese velo. Detrás de ese lugar voy a encontrarme contigo. La Biblia dice que la luz de Dios brillaba en ese cuarto, y Moisés escuchaba la voz dulce de Dios y la instrucción del Señor para él. Está en ti, eres mi luz y mi salvación.

llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Habita bajo las alas del Omnipotente, no temerá mal alguno. Paz y seguridad. Vengo a reposar en Él, es mi amigo. Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador, es Jesucristo el Salvador. Esta noche declara su alabanza en la tierra, declara la victoria del Cordero. Él es el Señor. Oh, aleluya. Mis fuerzas te alabaré.